el trabajo afuera de la cancha de Boca y ofrecía chori, bondiola y lo que realmente al argentino le gusta. Claro. Hay gente que se dedica a lo que es el sushi. Conozco una persona, pero bueno, el chori de cancha, el sándwich, Seguro. Diego, ¿qué comes? No, voy a la cancha. Nunca fuiste a la cancha. Nada. Por más que sea de River, de Boca, el chori está siempre. O un pati. Un pati, claro. También, ¿no? Con la gaseosa o con un vaso de vino, no sé, con lo que haya para acompañar. Sí. Bueno, estamos con... ¿Por qué no? Yo estoy para un café, te digo que estoy para un submarino, un cafecito. Así que bueno. Bueno, vamos a dar comienzo. Minuto intrusa. Y bueno. Está cumpliendo años. Feliz jueves. Los primeros 35 años. Y sale este tema. Chequea la info. Dale. Creo que en mayo está llegando a la Argentina. Muy bien, escuchamos The Trooper de Iron Maiden. Dale. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Agoto su belleza junto a un espejo en la Riviera. Su perfume casino la alejó de Portofino. Ahora sí, seguimos en el aire del 104. ¿Por dónde? Bien, fmindyrock.com. Una caja. ¿Qué va a ser? Bueno, después vamos a estar con todo el automovilismo. Turismo carretera. Y bueno, siempre dejando alguna polémica en el centenario de Neuquén. Lindo autódromo, ¿no? Sí. Sí, sí. Creo que no hubo mucha tierra como otras veces, pero siempre hay espectáculo por los choques, lamentablemente. Pero bueno, ya vamos a estar informando. Pero mirá el servicio que tenemos a la... Tiembla o nos pide tres. Gracias. Tenés que pagar. Bien, 9:30. Sí, por cierto, quería acotar algo que tuve el placer de ver. Hoy estuvimos temprano en la radio y había clases de, ¿cómo sería? Tipo violín, así, instrumento. De ahí viene un ensamble de cuernos, ¿no? Un ensamble terrible. De cuernos. No, terrible. Muy bueno, ¿te dieron ganas? Sí, me quedé con ganas de quedarme a mirar un ratito más, pero bueno, tenía que volver para casita. Bueno, es uno de los tantos talleres que se da en este Centro Cultural La Casona y que también pertenece a la Biblioteca Popular José Ingeniero, que está en Bolívar 132. Bueno, tenemos un invitado ahí de lujo que conoce las calles de Tres Arroyos como nadie, ¿no? Vos también. ¿Eh? No. Yo en su momento hice mi propio delivery, pero vos tenés más años. ¿Fuiste remisero como yo o no? ¿Cómo? ¿Fuiste remisero como yo? Fui remisero, no, fui sodero como el muerto. Ojo que hay un oyente que nos estaba pidiendo temitas, que lo nombramos siempre, el super barman de la cervecería céntrica. Vos. Ese también tiene calle, ¿eh? Sí. Así que les mando un saludo a todo el equipo. Dale, después le vamos a pasar algún tema, estaba pidiendo, ¿no? De la Vela Porca, ¿no? No, los Gardelitos, Gardeleando. Bien, Gardeleando, tremenda banda. Y se está por venir otra cervecería, ahí cuando veníamos... ¿Se puede decir nombre? No, estamos... ¿Vos querías decir? No, que traigan. Decilo. Decilo y ya los... Claro, sí, esos mismos, los que vimos recién. Choisel. Mirá, muy rica cerveza, ¿eh? Se viene para el centro. Mirá. ¿Qué tal? ¿Y vendrá con alguna mozzarella de tío Carlos, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? También. O algunas empanadas. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Qué manera de meter de tantos chivos? ¿Qué es la idea? Mirá, está buena la combinación. Bueno, vamos con uno de los pedidos que nos había quedado. Sí. Porque diré que me escondo si nadie me quiere ver. ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar. Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar. Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal. Y me iré para no verme más. Estoy buscando refugio en manos de una pared que ni siquiera me escucha, y yo fingiendo mi lucha, engañándome otra vez. Ya nada aquí me divierte como solía ocurrir. Voy persiguiendo mi risa, ya se fuga deprisa burlándose de mí. Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar. Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal. Y me iré para no verme. Y me iré para no verme. Esto es Muchísimas La gracias. Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, ¿eh? Bueno, acá estamos de vuelta, templando el cuerpo. Se vino con todo el otoño-invierno, ¿no? Tremendo, sí. Muy baja la temperatura hoy, no, ayer cinco. También. Sí. Y bueno, acompañado de la lluvia. Y sí, así que bueno, veremos. Dan lluvia todo el fin de semana, aparentemente. Así que hoy me estaban diciendo que suspende primera división y de segunda, los partidos acá entre Arroyos. Ah, sí. ¿Para tanto, che? Y lo que pasa que sabemos cómo es la historia acá en Tres Arroyos. Si llueve en 3 o 4 días seguidos, queda muy blandito el campo de juego. Estropean. O sea, sí, se estropean mucho. ¿De qué hincha sos acá en la liga local, Diego? No, tengo debilidad por 11 corazones. Ah, claro. Jugué ahí. ¿Jugaste ahí? Jugué ahí. ¿De qué jugabas? De 9. De 9, mirá, sí. Un centro delantero ya tenemos para el fútbol 5. Qué grande, Pero ahora le estás metiendo más al pádel. ¿No? Pero en un momento estaba nada, jugando. Metí... ¿Eh? A nada le estoy metiendo. Pero ¿hace cuánto que dejaste el pádel? ¿Venía? Mi hermano. ¿Y qué pasó? No, dejé de ir. ¿Pero por algo en especial? No, ¿No te gustó o no te trataban bien? No, si jugamos un torneo. Bien. ¿Dónde jugaban? En Huracán. Bien. Un saludo para el Toro Vega que está ahí con las canchas de balde. Qué jugador el Toro. Jugador. Tuve el placer de poder disfrutarlo dentro de la cancha, ¿viste? Un animal. Sí. Ya que vos eras jugador. Bien. Así que jugaste ahí cerca del ascenso, ¿no? ¿De 11? No, llegué hasta la tercera yo. Claro. Voy hasta la tercera. Bien. ¿Quién tenía de técnico? Diego Contreras. ¿Y jugaste con alguno de los que estaban hasta hace poco? ¿Alberca? No. No, es más grande que vos. ¿Álvarez Castillo? No, lo conozco. No, claro, pero... ellos estaban todos en primera, vos estabas en tercera. En tercera, llegué a tercera. Claro. Bien, así que un pasado goleador del delivery. Mirá, no lo tenía, no lo tenía. Yo me lo imaginaba arquero, un central. Sí, podía ser. No. Delantero. Un La Espada. Mirá. Y después me gustaba jugar en la playa, al fútbol. Mirá, bien. Como los brasileros. Hacía mucho a chilena. Mirá vos. No, entonces, bastantes habilidades. Un Cavani. De Lenzo también, ¿no? Un fenómeno para ser chilenas. ¿Y vos, Moto, jugabas? Intentaba. Lo mío era contagiar, motivar a mis compañeros ahí para adelante. ¿Qué posición? Sí. Y jugaba por ahí ese volante por izquierda, delantero. Sí. Bien. ¿Qué sos, zurdo? Derecho. Pero a veces me animaba por ahí a manejar la izquierda, ¿viste? Bien. ¿Y a quién te parecía? Y yo siempre me identifiqué con Guillermo Barros Ancelotti. Ah, mirá. Siempre. Era así, puntero, picante. Sí, intentaba. Tenía el camorrero de cintura como Orteguita, que también me gustaba. ¿Viste? Mirá vos, me gustaba. Bueno. Mirá todos esos tipos de jugadores. Pícaro y nada. ¿Qué semillero? Donde no habría que llevar, picarlo, ¿viste? Y yo me crecí mirando a Ronaldinho, Ortega, Barros Ancelotti, ¿viste? El Pela de Luz. ¿Eh? Yo recuerdo un cabezazo que se abrió la frente, García. ¿Se abrió la frente? Sí, un cabezazo. Él, pero era un animal, Claudio. Un animal. Lo por algo que, el novillo. Claro, lo bien que cabeceaba. Qué, sí. Qué bestialidad. Sí. Bueno, ya terminamos el bloquecito futbolero. Sí, sí, sí. Vamos con el tema dedicado. El clima, así que nada, espero que no. Está fresco para dormir en el auto. Bien, vamos a escuchar algo de Escape, ¿no? Correcto. Ni fu ni fa. Vamos con eso. Hey! fuertes y aburridos mítines sin credibilidad. Tras esa careta angelical se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado, te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar, hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con las gigantes te aplastarán. Como voto inútil. Cada cuatro años te dan la oportunidad de votar a blanco negro, no puedes optar a más. Sumiso como un pavo esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. La ruleta gira y gira. La Noche Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. ¿Seguimos? Seguimos. Se viene el bloque... ¿Cumbiero? Esto ¿Cumbiero? Ya es un anticipo, me Hay parece. Hay que calentar la cintura un poquito. Damas Después... Gratis Dab, estamos escuchando, de Chancha Vía Circuito. Mira, ¡vamos! No lo tenía, ¿eh? No, yo tampoco. Para los altos cumbieros. Quiero mandarle un saludo, se estaba comunicando. Sí. Sandro de Villa Italia. Sandrito, laburamos juntos en la sodería, así que bueno, le gustó el tema de Escape. Bueno, me alegro que te haya gustado, así que, y que estés escuchando La Noche Intrusa, me alegra mucho más. Y al delivery le gustó el micrófono, me parece, ¿no? Parece bueno, que sí. Está bueno, ¿no? ¿Está bueno? ¿Te sentís cómodo? Sí. Próximo. Tenemos un clasificado para hacer al aire. Está en venta el auto, ¿no? Sí, no, sí. ¿Cuánto pedís? Por privado los interesados. Por pedir pido 10 millones. Pero... No. Un precio real. Un precio razonable. Razonable. ¿Bajo el dólar? ¿Modelo del auto? 2008. 2008. ¿A gas? ¿Diesel? No, diésel. Diésel. Bien. ¿Algún detallecito? Sí, tiene algunos detalles. Bien. ¿Única mano? Sí, es única mano. Bueno, perfecto. Entonces, 2008. Y vamos a ver la cotización. A ver, ¿cuál? ¿Hacemos un remate? A ver cuánto da la gente, ¿o no? Y sí, habría que... Yo te digo, 4.5 palos o 5 es la base, ¿no? De ahí para arriba, gente. No lo tiren para abajo. Y no, no. Porque el delivery necesita comprarse algo más o menos como para seguir repartiendo. Progresar. Claro. Que la gente diga, está listo. De afuera está hermoso. De adentro también hay que cambiarle un faro atrás. Pero después el motor anda bárbaro, ¿no? Sí, anda bien, anda bien. Bien, tiene el mantenimiento que tiene que tener un auto, ¿no? Y bueno, así que... Que quiera hacer negocio, se va a llevar un buen chiche. Sí, que se comunique con nosotros al privado 54 55 56. Claro. O al teléfono de la radio, que es 54 29 13. Claro, y que quiera vender algún auto. Y bueno, nosotros acá estamos disponibles. Sí, se lo vendemos al toque. Ponemos una base. Viste que ahora está la aplicación. Claro, toque. Pero qué aplicación, la noche intrusa. Te vende el auto, ¿no? Olvidate. No, no. Toca, ¿no? Así, se estaba comunicando un tal Leo Perilli. ¿76 la categoría? Y capaz, ¿eh? ¿No? Igual las fotos eran de color, así que eran medias nuevas, ¿no? No, Leo, ni hablar. Y Cross, bueno, Maxi salió de Boca, sí, pero Leo Gómez también, ¿no? Que nos diga Leo, a ver quién tenía de compañero conocido. Sí, por ahí estaría lo, bueno. Por ahí lo sacamos. ¿Por el qué Pitu no? Quintana, me parece. Sí. ¿Vos a quién tenías de compañero conocido? ¿Sos 82? Diego Barragán, claro, goleador de Boca. Creo que te reventaba. No, pero al último terminó siendo un jugador bárbaro, sí, Carly. Sí, sí, el Carly sí. Y llegó a estar en el plantel que estuvo, que ascendió al Nacional B, creo. Claro, con Huracán. Exactamente, jugó algunos partidos bajo la conducción del Chavo Gonzarda, me parece. Sí. Bueno, ya tenemos la fecha para... Tomás, y no lo ve. ¿No? No, pero sabe cómo te empiezan a venir de todo el país, de todo el continente. Capaz. Sí, sí, Iron Maiden no va a arriesgar a venir a un estadio vacío. Y no, pero puede pasar. Si viene Iron Maiden, le tenemos que levantar las torres, ¿no? Que están ahí en la vereda. Olvídate, hay que mover la ciudad. Para que tenga una buena iluminación. Bueno, es el Future Pass World Tour 2024. Es su vuelta a Argentina y están las entradas disponibles en livepass.com desde el 17 de abril. ¿Cuándo es? El martes, ¿no? El 17, martes. Así que ya pueden entrar y sacar la entrada. Y el 19 de abril, eso para clientes BBVA, y el 19 de abril para el público en general, vuelve Iron Maiden en esta gira que pasa por Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Brasil y finalmente llega a la Argentina. Así que bueno, una linda oportunidad para quienes no vimos Iron Maiden. ¿Quién te dice en una de esas? Y sí, es... Y creo que va a ser una de las últimas, ¿no? Y sí, ya como tiene sus años. Así, sí, por ahí también Metallica y varias bandas más internacionales que están haciendo la gira por estos lados ya para gira final, como lo hizo Escape también. Claro. Bueno, así ¿vamos con algo de cumbia? Vamos con esa. Vamos a escuchar a la Mona Jiménez, un tema que tuvimos... Escuchando un poquito, me gustó. No, qué la producción, tenía, ¿eh? Terrible, terrible. El pueblo te ama, Che Guevara. Esto es este tema, La Noche Intrusa, con todo respeto, por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. El Che Guevara. Hoy el mundo no te olvida,

Tú eres un embustero y un falaz embaucador, ilusionista, invencionista, estafador. Pitoflero tú tendrás, mi amor, pero nunca mi dinero, pero mi dinero no. Bueno, salió dedicado para el alma más de este proyecto. Sos también 79, ¿lo has enfrentado entonces en inferiores? Baratini no, una más. No, Perilli. Ah, sí, ¿de qué jugaba el Leo? Lo veo de 5. Sí, la foto creo que estaba de arquero. De arquero, mira. Y vos. También me recalcó esto, que es importante que la categoría de ellos, la mayoría jugaron para la selección de Tres Arroyos. Claro, la sub-15 en el 94, 95. No quedé ellos. ¿No? Ah, mira vos. No, ¿en qué año? ¿94? Sí, por ahí. 94, mirá. 95. ¿Jugaste en la preselección? Claro, estaba, me acuerdo alguno. A ver. Costén, Diego Costén. Mirá, Diego Costén. Oh, otro que tuve placer de ser compañero. Ah, sí, de Nacional, ¿no? De Nacional, sí. ¿Quién más? A ver. ¿El Pato Reino no estaba, no? No, una más, a ver, sí. Una categoría más. A ver, sí. 78, ¿no? 78, sí. No me acuerdo mucho. Bien, 79, a ver, busquemos 79. 79, lindo el número. Amestoy, mirá vos. Arquero de Quilmes, sí. De Olimpo. No sé si en Huracán también notas vos. Bueno, así que la 79, grande figura, ¿no? Que después la rompieron en el fútbol tresarroyense. Un abrazo grande para Leo y también para Luján, para mi vieja. Que saludos. Está escuchando ahí. Firme. Dice, haciendo el aguante. Dice, lindo programa. Desde casa hacemos el aguante. Aguante la noche intrusa. Saludo para Luján y también para la abuela Celia, que está ahí. Firme también. De vacaciones el fin de semana. Y para Patti, la nueva incorporación de la familia Becimenco. Y para Coli y Luca, que están todos ahí. Todos firmes. Escuchando, firme. Qué grande. Sí. Ah, después. Después te voy a leer un. Una. Algo que me escribió Lucas hoy. Quería que lo lea en vivo. ¿Luca, tu hijo? Luca. Bueno, Luca. Después lo vamos a leer. Dale. ¿Les contamos algo del turismo carretera? Corrieron. Danur será. Segundo, Cráparo. Y tercero, Jonathan Castellano, de la zona, ¿no? El más cerquita. Sí. ¿De Lobería es? Lobería, sí. Bien, y la próxima va a ser en La Pampa, en Toay. Toay, que a lamentablemente no voy a poder ir. ¿Y tendremos algún corresponsal? Y vamos a hacer lo posible. Así que vamos a tratar. Bueno. Te quería comentar algo. Hoy se me ocurrió hacer tipo una mini encuesta. Sí. Desde el Instagram de La Noche Intrusa, 104.7. Sí. Con respecto a... ¿Recordás la banda de Copetona? Sí. 0KM. Sí. Y tuvo una linda aceptación. Y la gente quiere que la... Que la hagamos presente en La Noche Intrusa. Así que... Bueno, vamos a escuchar la banda copetonense. ¿Te parece? Vamos... Yo recuerdo que la fui a ver acá, en un barcito en el Paseo Español. Sí. Y yo era fiel oyente, me gustó. Porque la escuché la primera vez, me gustó. Y pegaron unos temas muy, muy buenos. Y hace el año pasado estuvieron en la fiesta de del mate y la torta frita. Volviendo de a poco, ¿no? Los 0KM. Exactamente. ¿Los vamos a escuchar entonces? Escuchamos. Suena Maquebón, un clásico. Maquebón. Power 100. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Ya, tenía ganas de hacer un sorteo. Aquí, Pará. ¿Estás de canchero metiéndole 4 goles a los pibes de tu familia? Agarrá el control, salí a la cancha y demostralo todo jugando contra los más cracks. Gente de toda la zona, presentado por Elisa y Venga. Y mirando el cielo, les presento aquí. Sin decir palabras me has dicho mil cosas. Con tan solo tus gestos has roto mi corazón. Me has dejado otra vez en la misma cornisa, juntando pedazos de mi corazón. La sinceridad a veces no es justa. Quizás un engaño no fuera traición. No estaría esta vez con la mirada perdida, pensando en la bala que alivia el dolor. Pero nena, ¿qué mal que haces quedar al amor? Pero nena, ¿qué mal que haces quedar al amor? Al amor. De hierro desgarras mi alma, una daga afilada sería mejor. Me has dejado otra vez en la misma cornisa, juntando pedazos de mi corazón. Pero nena, qué mal que haces quedar al amor. Pero nena, qué mal que haces quedar al amor. Mauro Irastorza, trabajos de construcción, refacciones y herrería en general. 2983-46-3400. Orejana, cerveza artesanal, Avenida Moreno 541. Orejana, una cerveza bien tresarrollense. Electricista Adrián Meijide, instalaciones domiciliarias, reparaciones en general, electricidad de obra. Teléfono 2983-429833. Primero de mayo 1050. LQ, muebles de melamina a medida, reparaciones varias, 2983-40-67-55, presupuesto sin cargo. Alejandro Sosa, productor asesor de seguros, Hipólito Yrigoyen 260. Pastelería artesanal Sergio Renacer, minifacturas, tablitas saborizadas, postre quemado, masas finas, palos de hop. Teléfono 2983-345927. Búscanos en las redes. Nicolás Ángel Becimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART. Teléfonos 2983-616044 o 430-397. Benito Machado 254. Atención personalizada. Consulte presupuesto sin cargo. pero qué lindo dos por... Adrenalina de escuchar una banda local. Claro, cómo sonaba en ese momento Cero Cadena, escuchando un maquillaje. Se excedió por ahí en ir mucho al choque, para cortar con mucha falta, pero si se hubiese animado un poquito más, yo creo que hubiese sido un partidazo. Eso le faltó, animarse. Sí, yo vi una imagen muy pálida de Quilmes. Alguno que otro. Poco de Franco Gutiérrez ahí, que era por ahí la carta, es la carta goleadora del equipo de Espinal, que había convertido 3 en el primer partido. Y después se fue apagando. Franco, habían perdido. Peter, sí. Así que va a estar sonando algo de Alma Fuerte después, más tarde. Dale, vos sabés que me pide algo. Un saludo. Dale, mande. A mi sobrina, que cumplió 15 años. Ah, pensé años. Que iba a ser mi novia. No. Casi, pegó en el palo. A mi sobrina que cumplió 15 años, Victoria. Bueno. El sábado hace la fiesta. Este sábado no, mañana no. Pasado, el otro sábado. ¿Estamos invitados? Asado te salió ahí. ¿Hay asado? No, asado no. ¿Dónde lo hace? La Sociedad Italiana. Uy, qué lindo. Qué fiestón que se viene, Diego. Así que prepárate. ¿Después de las 12 podemos ir? Capaz que sí, sí. Capaz que sí, uy, me gustó ese. Quedó la ventanita. Bueno, Diego, así que si nos invitás, vamos a ir. Yo estoy invitado. Bueno, pero vos decirle, mirá, va a ir Nico, que es mi patrón, va a ir el Moto, que es el que me dejó hacer por primera vez radio en mi vida, cumplió mi sueño. La locutor de La Noche Intrusa. Claro, qué mejor. Che, bueno, Diego, vos que sos el repartidor tanto de la pizzería Tío Carlos de Sergio. Que estés bien. Más fuerte, decilo, con ganas. Que te recuperes bien, Sergio. Bueno, se operó del... Decilo con ganas, como ese gol del Piti Martínez a Boca en Madrid. Decilo con ganas. Yo soy Bustero. Y bueno, gracias. Bueno, un abrazo, Sergio. La verdad se lo extraña, yo lo visitaba todos los martes. Estaba mal, que... Sergio, pero no. Ya van a ganar, Sergio. Estaba muy enojada la plata. No. Y pero bueno, el señor Mufa ahí llegó sobre el final y Boca no lo pudo empatar. Mi casa y después fui. Claro, pero otras veces fue efectiva tu aparición para que haya un gol del rival de Boca. De al revés no. Siempre yo. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos y dedicado para Sergio, que está ahí en plena recuperación, algo cumbia. Cumbiero, Sergio, ¿no? Sí, vamos a escuchar de Chico Trujillo, Loca. Suena aquí en La Noche Intrusa. Pueden comunicarse al 54 29 13. Operativa. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Sentimiento hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Que los cumpla. Sí. Y lo canta el del. Lo baila Tres Arroyos. Feliz. Qué lindo cumplir año. Para Carmen, feliz cumpleaños. Me imagino que mañana te vas a mandar un asado. Y para toda la familia. Vamos a intentar, vamos a ver qué sale. Algo va a salir, no sé qué. Pero bueno. Bueno, saludos para la gente que nos está escuchando a través del 104.7 en la FM y también por internet en fmindierock.com.ar. Y cada tanto estamos saliendo en vivo por Instagram, ¿no? Correcto. Estaba chequeando ahí porque con el tema de la lluvia, por ahí la señal no es muy buena. Así que bueno, ahora vamos a hacer un vivo en breves desde el Instagram de la radio. que es FM Indie Rock. Bien, vamos a todo ritmo ya en la segunda hora de esta noche intrusa, 1:00 a.m. y 7. ¿Cómo se va rápido? Sí, y 7 minutos. ¿Qué me contás de lo del turismo carretera? ¿Pudiste ver la carrera el domingo pasado? ¿Ganó bien Ursula? No, porque estuve. Tuve una noche agitada con la noche de Tito Lemo, así que me levanté. Iban como 10 vueltas. Claro. Bueno, pero Ursera logró un triunfo, sí, claro. Ojo. Y viene trabajando en silencio, Esteban Gini. Sí. Tercero, Mariano Werner, que tiene Torino. No, Dodge. Está con el Mustang. Mustang, bueno, sí, están apareciendo. Están apareciendo de a poquito. Escudería. Y déjame comentarte que el piloto Santero, que sí, sufrió un accidente en la largada, en la primera curva, que está quiso cuarto, evitar, ¿no? Que sí, estaba primero, pero quedó cuarto, creo. Están preparando un nuevo Mustang. Mirá vos. Bueno, que viene con toda generación. Así que Santero tuvo problemas y no terminó, ¿no? No terminó. No terminó. No. Pero bueno, tercero, como decíamos, se había quedado Castellano. Mucho. Cuarto, Benvenuti, que ya le fue muy bien la temporada pasada. Sí. Quinto, Aguirre. Y sexto, el Bochita Ciantini. Que esta vez no estuvo involucrado en algunos accidentes, que viene con esa mala suerte el piloto Valcarce. Ah, mira vos, otro que está cerquita, ¿no? Valcarce. Sí. Bueno, después vino Werner, como decíamos, con Mustang, ¿eh? Werner con Mustang. Y Trocet también con Mustang en esta correcto carrera que se disputó en Neuquén. Y ahora se viene la de La Pampa. La Pampa. ¿Cómo la ves? ¿Quién lo ves mejor perfilado, que le va bien en La Pampa? Y en las últimas carreras, si vamos a lo que es el historial, carreras atrás. El que ha andado bien y no tuvo suerte, por ejemplo, Marquitos Landa, el uruguayo que ahora está radicado en Mar del Plata. Sí. Yo le pongo unas fichas a él, que está con el Torino vieja generación. Pero no, están apareciendo Tobías Martínez, que anda muy bien, que está con la nueva generación, con Torino. Ciantini. ¿Vos sos de Chevrolet? De Ford. De Ford. Gracias a Dios. De Ford. Bueno, no sé si estará escuchando mi amigo JM, que es de Chevrolet. No pasa nada. Son marcas. Sí, seguro. Y ahora, ¿qué onda con los fanáticos de Toyota o de Mustang? Sí. Hay como un folclore ahí. Sí, o hay gente que no acepta a la nueva generación, sobre todo en el ambiente de lo que es el turismo. Pero digo, de ya carretera. Se ve personas que van con la bandera y con toda esa pasión que tiene uno de Ford, de Chevrolet, de Torino. No de sé, es muy reciente. ¿Algún japonés aparecerá? Yo creo que sí. Ojo que tenemos una buena comunidad ya japonesa en Argentina. Y en Buenos Aires hay que ver. Vos tenés un Peugeot, pero ¿de qué hincha sos en el automovilismo, Diego? No, ninguno. Dale, uno te tiene que gustar, no me digas que no. ¿Dos? No, yo no soy hincha de los autos, a de mí, la marca. Hincha de piloto. ¿Qué piloto te gustaba de turismo carretera? Traverso. El flaco, por supuesto. El flaco, a mí también. Me gustaba. Portelli. Yo en un momento, bueno, obviamente soy muy localista y estaba el loco Lavari y nada, era una cosa tremenda. Tener a alguien de Tres Arroyos ahí peleando y ahí me hice hincha de Dodge. Me gusta mucho Dodge. Además mi tío tenía un 1500 amarillito y después lo cambió y tuvo uno azul y como que el Dodge siempre me tiraba. Pero el Torino también, el Torino era una locura. Pero también el Torino, porque había un Torino a la vuelta de casa, hermosísimo, muy lindo. Y digo, mirá lo que es este Torino, por favor. Estaba lindo. Estaba muy lindo. Además de un auto con mucha velocidad, con mucha potencia, ¿no? La Coupé Torino es hermosa. Yo me obsesionaba, digo, mirá lo que es este auto. 240 decía el marcador, digo, una locura. Terrible, vuela. Sí, doy fe. Tremendo el Torino. Sí. Pero bueno, le costaba la salida. Sí. Tengo un amigo que tiene un Torino amarillo. ¿De esos de tres puertas? Dos puertas, sí, sería. Sí. Coupé. Creo que es dos puertas, sí. Qué lindo que son, sí. Una facha. Sí, terrible. Habría que ver, a ver qué opina él. Tendría que consultarle. Voy a pasar por laburo un día de esto. ¿Qué prefiere, si la vieja generación o la nueva? Ajá, mira, me gusta. Sí. Así que es color amarillo. Como muy el tractor. Lindo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, seguimos con la cumbia. ¿Qué te parece, Moto? Dale. Vamos con el clásico de cada viernes, porque siempre está aquí entre nosotros, Amar Azul, Sin Tu Amor. Vamos. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Cariño mío, no sé qué hacer, si ya me enamoré y ya me acostumbré a estar contigo. Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Bueno, acá volviendo al aire, después de Gardelitos, con lo que sonaba Gardeleando. Y bueno, acá vamos a... quiero dedicarle estos dos temitas de Héroes del Silencio que nos estaba pidiendo Luciano, ex DJ, Lucho Smith. ¿Dónde era DJ? Era DJ de fiestas. Mirá. Así que bueno, por cuestiones de trabajo, de tiempo y horarios, así que tuvo que bajarse. Y bueno, ahora se dedica a su empleo. Así que bueno, quiero dedicarle estos dos temitas a Lucho de Héroes del Silencio. Y nada, espero que te guste. Así que Male, copate. Copate muy tarde, permiso. Somos chicos buenos acá. ¿Es muy tarde para venir a la noche intrusa? Y para mí que sí. Debe tener miedo que nos vayamos al centro a tomar algo. Si somos más buenos. Así que bueno, Lucho, nada, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo por acá. Bueno, y se viene mañana una gran fecha en la casona. A las 22 horas van a estar tocando tres bandas. Va a estar Apático. Terrible. Sonando en vivo en el Centro Cultural La Casona, junto a los Cinco Bastos y Pegando Palos de Tandil. Mira, qué buena fecha, Terrible. Así que a todos los oyentes, gente, sean del género heavy metal o no sean, los invitamos igual. Es un sábado, no se madruga el domingo, así que los invitamos a que se den una vueltita por acá. Maxi, sé que estás escuchando. Te invitamos, decile al amigo Peter que te traiga a escuchar un poco de música. Peter, lo veo a Peter acá. Sí, mañana, va a estar firme, más para Apático. Porque está la banda de Diego. No, la banda de Diego. No, pero Diego también va a estar. Dieguito Copló va a estar, me parece. Firmes, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si escuchamos algo de Apático? ¿Cómo lo ves? Dale, sí, la noche se presta aparte. Vamos a escuchar de Apático un caso más. Y si quieren pedir temas, ¿cómo lo tienen que hacer, Diego? ¿A qué número tienen que comunicarse? 2983. Sí. 542913. Muy bien, ese número. Aplausos. Se comunican y nos piden un tema. Que acá se lo pasamos. Tenemos tiempo hasta las 2 de la mañana. Y un poquito más también, ¿o no? Un permitido nos pueden dar, ¿eh? Vamos con un caso más de los chicos de Apático que suenan mañana y suenan así. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Si te quieres, debatir, no me vuelvas. acá. La Noche Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. Bueno, tenemos ahora a los Cadillacs sonando en vivo. ¿Ya debe estar clasificado? Segundo, Barraca. Claro, pero ya está casi clasificado. Está ahí nomás arriba. Bueno, después lo vamos a ver. Vélez también venía cerca. Está más atrás, Vélez. Quedó lejos Vélez. Pero bueno, el rojo de Avellaneda también. ¿Qué pasaba con el rojo? Si ¿vos tenés ahí la tabla de moto o no? Tengo acá la tabla Grupo A, que encabeza Argentinos Juniors con 25 puntos, al igual que Barraca Central. Muy bien, los dos primeros. Sí. River tercero con 24, Talleres con 23, Talleres e Independiente con 22. Bueno, hasta ahí los que tienen chances, ¿no? ¿Quién más puede? Sí, bueno, Talleres e Independiente. Uy, Vélez, ojo que Vélez está sexto con 22, ¿eh? Epa, ojo, está que muy parejo. Vélez puede saltar ahí al cuarto puesto. Sí, porque ya Instituto está con 17, cero claro. Chance. Bueno, River juega contra Instituto, no tiene chance, ya clasifica River. Y Argentino no le puede bajar nadie, ¿no? De sus cuatro lugares no puede bajar. No. Por eso están clasificados. Por eso digo, el buen bicho. Tal cual. Así que bueno, veremos qué puede llegar a pasar. Está muy linda esa zona. Sí. Zona B, vamos a decir la zona B. Y la zona B, contame, moto. La zona B, Grupo B, que encabeza Godoy Cruz con 29 puntos. Ya clasificado. Sí. Segundo Estudiante con el triunfo de hoy. Que venció a Boca. 26. 24. 23 Lanús. Sí. Al igual que Defensa y Justicia. Y 22, Boca Juniors. Bien, obligado a ganar la última fecha. Después sigue Racing sexto con 21. Que puede entrar también, hoy sacábamos cuenta, igual que puede entrar. Si Boca no le gana a Godoy Cruz y Defensa pierde contra... ¿Contra quién era? Contra Newell's. Así que se le puede dar hasta Racing inclusive. Sí, sí, pero, sí, tranquilamente. Bueno, vamos a ver. Ojo, estos que viene a firme. Sí. La verdad que nadie para mí le daba algunos porotos a Godoy Cruz. Exacto. Y está también único líder. Jugador de, ¿cómo? De River, López Muñoz. El sobrino nieto de Maradona. Mirá vos, está en Godoy Cruz. Sí. ¿Estás jugando o en suplente? No, juega titular. Juega titular, mirá vos. Bueno, igual yo, ¿sabes por qué? Así evocaba este tema de los Cadillac Malvich. Una historia que me enteré hoy antes de venir para la radio. Sí. No lo sabía. Que nos enteramos con Diego, ¿o no, Diego? Que este tema, Malvich, fue grabado. ¿A qué no sabes con quién lo grabaron? Moto, dale. ¿Rockero? Sí. Internacional, super rockero. Estrella. No sé. No se me ocurre. Con Mick Jones. Con Mick Jones, guitarrista, cantante. Bueno, figura clave de los Clash. Mirá. Terrible. Tremendo lo que nos enteramos antes de venir para la radio, que en este disco participó en Mal Bicho, Mike Jones, guitarrista de los Clash. Fua, cantante también. Olvídate. Un monstruo que estuvo en este disco de Fabulosos Cadillacs haciendo... Mirá. Mal Bicho, en realidad tocando, ¿no? Tocando la guitarra. Sí. Mal Bicho. Qué lujo, ¿no? Tener a el líder de Clash, sí, en tu disco. Wow. Y son privilegios que se dan grandes artistas. Grandes bandas, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Cuándo vamos a ver una banda acá en Tres Arroyos? Sí, grosa. Y déjame... ¿Cuándo? Y va a pasar tiempo. Ya que estamos con el tema de las bandas nacionales, La Renga... Sí. Confirmó fecha. ¿Cuándo? Miércoles 1 de mayo y sábado 4 de mayo va a estar en La Plata y el sábado 22 de junio en Córdoba. Mirá qué bueno. Sí. Y va a estar en Canelones, Uruguay. Se va a estar presentando mañana. Tremendo, a full. A full con el nuevo disco que presentó otro tema nuevo. Ah, ¿dónde lo viste? Y lo vi acá en Huracán. Eso fue la segunda vez. Y la primera vez fui a la casa de un amigo en Mar del Plata y fuimos en Mar del Plata a tocar. ¿El polideportivo o el mundialista? Mundialista. Qué guay, qué experiencia, ¿no? Tengo una experiencia yo. ¿Hiciste pogo? Sí. Qué guay. Eso no te lo olvidas más, eso es lo mejor que te lleva. Sí, ¿fuiste a la presentación de Trueno Tierra, no? ¿Al mundialista? No. No, yo tengo una experiencia de un día hermoso y a la tardecita se largó a llover torrencial. Y claro, presentaba Trueno, Tierra. Nah, barro hasta la rodilla. Tremendo. Pero lo disfrutamos. Sí. Te vas con una satisfacción, con una alegría. Sí. La señora del hotel, lo único que les voy a encargar, que no vengan con barro, nos dijo. ¿Qué? Esas cosas no se piden. No, para ¿y nada. ¿Y qué hicieron? ¿La gambetearon? ¿Cómo hicieron? Yo hice la... ¿Te acordás, Pascualito Ramber? Sí. Hacía el avioncito. Me tiré en un charquito porque levantamos la lona porque castigaba tanto el agua que, bueno, nos teníamos que proteger con algo, ¿viste? Así que, bueno, nos vimos el show. Vamos con el más fuerte, ¿te parece? Dale, para el señor Peter. Armé la impronta

Y puede ser, ¿eh? El último equipo que dirigió fue Costa Azul. Mirá. Pero creo que ahora jugó. Contra el 5. El viernes a las 21 juegan Quilmes, Claromeco, esto en el Polideportivo, porque Quilmes todavía no puede ser local en su cancha, la tiene suspendida, y van a jugar Alumni Argentino Junior a las 21 también. El viernes Huracán ya clasificó directamente a semifinales por ser el primero. La ventaja. Claro, ventaja deportiva. ¿De qué hincha sos en el básquet, Diego? Yo cuando era chiquito empecé a jugar al básquet en Costa Azul. Costa Azul, mirá. Sabe. No, sabe. Pero después me... Porque mi primo era el técnico. Y los cambiamos a Club Pelota. Y jugué hasta los 13 años. Después me dediqué al fútbol. Buena altura para el básquet, sí, ¿no? Dentro, bueno, de todo, yo no era grande, pero jugaba. Intentaba, por lo menos. Bueno, estoy ante grande atleta, ¿no? Le han dado el fútbol, Ricciotti, al básquet. Me decía. ¿Eh? Ricciotti me decía. Ricciotti, mirá. No, a mí Pingüino. Carlos Spacesi me bautizó, sí. Spacesi, mirá. Sí. Qué época, sí, ¿no? Sí. Dirigí ahí en Costa Azul. Sí. Bien, tenemos Callejero. Vamos con Callejero. Callejero dedicado a Rodrigo el Peluquero Domínguez. Otro gran peludo. ¡Ah, sos peludo! Llegan al orgasmo ganador. ¡Qué ganador! Fue ahí que comprobé que siempre puede haber algo peor. Fue así que comprobé que la angustia es prima de la desesperación. Y que a veces, tal vez, estar solo llega. Nunca de a dos me quedé dormido y con ganas de mear. No existe peor remedio que la enfermedad. Fin del turno, lo molesto, señor. A este animal nocturno la mañana lo encontró al huir, sin hígado, sin sin amor. Ah, fue ahí que comprobé que siempre puede haber algo mejor. Fue así que comprobé que la angustia es prima de la desolación. Fue ahí que comprobé que siempre puede haber algo peor. Fue así que tal vez estar solo es mejor, y que al cielo no se llega. FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Hoy me siento que puedo hacer todo. Hoy la luna me invita a seguir. Y ella está sentadita en el limbo, diciéndome dónde no hay que ir. Ciegamente confío en su mano y mi sol ahora empieza a salir. Que me atrevo a voltear los gusanos que no dejan crecer mi jardín. Y la vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a reír. Y ahora sueño que voy caminando por todas las cosas que faltan vivir y sentir, yo y mi jardín. Decir que es extraño no tocarte y sentirte hoy aquí. Menos mal que ya entiendo mi tiempo y lo espero sin mucho pedir. Mis amigos revuelven la olla donde puse mi mejor perfil y me sobra con verlos bailando. Festejar para sobrevivir. La vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a dormir. Y ahora sueño me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir y sentir, yo y mi jardín. Sentir, yo y tu jardín. Bueno, temazo que le estamos dedicando de la Vela Puerca. Qué lindo que suena, 10 minutos le quedan a esta noche intrusa. Ah, asesino, ya está, tiene que levantar, que le... no sé. Tienen que hacer algo con ese muchacho. Desde que le rompió el récord... Hamilton, sí. Está, no para está, más. No para, ¿no? ¿Qué ganó el campeonato del año pasado? ¿Y el anterior lo había ganado Hamilton? No, él también. También, doblete. Me parece, sí. Y va por el tricampeonato. Bien, y ya está por alcanzarlo entonces ya Hamilton, está. ¿No? Corre 5 fechas y ya es campeón. Bueno, nos llega un mensaje desde Capital Federal. Están pidiendo un tema de King. ¿Ubicás King? No, la verdad que no. King, una banda creo que irlandesa, que va a estar tocando el 14 de noviembre en Buenos Aires. Y acá nos dicen, quería dedicarle el tema a Nano de King, It's Any Wonder. La banda sacó fecha esta semana para el 14 de noviembre. Mirá. Gracias, Mónica se está comunicando. Así que vamos a estar... con algo de King, que celebra los 20 años en Argentina. En realidad está celebrando los 20 años del disco Hopes and Fears, editado el 10 de mayo del 2004. Y el jueves 14 de noviembre, con un show en el Movistar Arena, que ya tiene todas las localidades vendidas, va a estar regresando a la Argentina la banda inglesa de King. Así que nos estaban pidiendo el tema este, Is It Any Wonder. ¿Te suena, Diego, de algún lado? ¿La banda King? Sí. No. Yo la verdad que la conozco muchísimo por Match Music, por MTV, y los videos que salían siempre, ¿no? Claro. Después le perdí un poquito el rastro, pero bueno, ya se transformó en un clásico. A veces suena sí. En Aspen o en la 100 o en la indie. No sé si habrá sonado la indie, pero capaz. Bueno, hoy va a sonar, hoy por va ejemplo. A sonar. ¿Eh? Acá tenemos una diversidad impresionante. Terrible. Tremendo. Vamos a escuchar a la banda King de Inglaterra, que va a estar, como decíamos, allá por noviembre va a estar tocando King en Argentina, el jueves 14 de noviembre. ¿Vas a ir, Moto? ¿Cuándo? ¿14 de noviembre? No, me parece que hay fecha de turismo carretera. Sí. Copa de Oro. Bueno, pero vamos a escuchar a ver cómo suena. Dale. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así. Yeah. hicimos. Bueno, si el gran Gustavo Cerati nos deja romper las reglas, vamos a ir un poquito más de las 2 de la mañana, porque todavía hay música, todavía. No quiero entrar en esa. Bueno, este mazo de Cerati en vivo en Monterrey, en México. Gracias. Mirá, por cumplirme un sueño de charlar de la vida, qué sé yo. Y estar en una de las radios más importantes de la ciudad de Tres Arroyos, como es, sí, FM Indie Rock. Por supuesto, 22 años en el aire. No es poca cosa, ¿eh? Que por cierto, le recordamos a los oyentes que el viernes pasado tuvimos el festival. Fiestón, la verdad. Muchísimas gracias a toda la gente que vino, sí, que colaboró con la entrada, y a los que tocaron, a los que estuvieron En la puerta, a quienes le dieron de comer, a las bandas, a la gente, Pan sí, Estulian, tal cual. También le agradecemos. Yo digo una cosa, ¿por qué siempre música así, rock? No, nosotros sí. Perdón, ¿usted? ¿Viniste el viernes? No. Bueno, entonces no sé por qué está haciendo esa denuncia al aire, porque hubo folclore. La rompieron los hermanos Agardoy, banda. Yo de estaba Copetona, en la puerta, ¿no? De acá. Estaba acá en la puerta, lo que sonaba ese bombito. Y el señor que dice solamente rock, ¿qué le podemos decir? No. Cuando yo la empecé a escuchar a la indie rock. Sos prejuicioso, digo. Sos prejuicioso. Puede ser. No. Por eso, escúchame, indie, veníamos rock, escuchando, sí, la indie en el auto. Sí, ¿qué escuchamos? Bueno, pero más allá de lo que veníamos escuchando, si vos la escuchás durante el día, vas a encontrar cumbia, vas a encontrar, sí, tango, vas a encontrar jazz. Vas a encontrar reggae, vas a encontrar de todo. Sobre todo en la noche intrusa, cuarteto, cumbia. Sí, me gusta eso también. ¿Sí? Electrónica. Bueno, rock, hay que escuchar rock and roll. Todo. No es solamente te quedas. Vos solamente escuchaste algo de Soda Stereo, escuchaste algo de Led Zeppelin. Ya, no, solamente rock, pasan acá. Escape, sonó. Claro. ¿Qué te gustaría escuchar? Así tenemos realmente una idea de lo que pide el oyente. Aunque vos no sos oyente. Sí, variada la música. ¿Variada? La variadita. Bueno, variadito. Bueno, algo de Queen, ¿te va? Sí. Vamos a escuchar un clásico de Queen. ¿Te parece? Dale. Sí, yo era chico y escuchaba Queen. Y les contamos que mañana hay adelanto en primera y en segunda. Quienes tengan ganas de ver fútbol, váyanse a las 4 de la tarde. Argentino Unión ganó los dos juegos en este torneo de segunda división. Dura derrota de Villa en su cancha contra Central. De Unión, sí, toda la banda conozco de Unión, así que un abrazo grande a Luz Iriarte. Los pibes. Y le dedicamos este tema de Queen. Mañana también, en primera y un adelanto. Para el Meija, no la Almeja. Meija, que quedamos que ibas a venir a guitarrear. Así que esperamos. Esperamos por el rey de PC Rock. Partidazo, un clásico. ¿La hará el ventarrón en el complejo? Veremos, también a las 16. 16 horas. Esto es La Noche Intrusa por FM Indy Rock Radio Cooperativa. Yo no recogeré fruta amarga. La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Continuamos en La Noche Intrusa con los últimos nacionales. ¿Viste que a veces en el boliche cerraban con rock nacional? Sí, yo era de ir a Mykonos, sábado a Mykonos, viernes a Monkey. Tremendo, ¿viste? Qué lindo. Qué linda época, con Manorro, sortea. Llamó disco. Big Night. Pero bueno, en Monkey sorteaban, antes de, previo a la primavera, sorteaban los bonos, remeras, discos. Tremendo. Linda época. Sí, sí. Mucha gente, la verdad que muy concurrido. Sí. Esos lugares nocturnos que le metíamos hasta tarde. Olvídate, sí. Qué linda época. La chequera. También. Un día tuve la suerte de salir afuera y me encontré con una chequera. Volví a entrar. Qué bueno. Y sí, había que reventarla. Claro. No, yo una vuelta perdí la chequera. ¿No sería esa? No, en el Múnich. En el Múnich fue al restaurante. Tuviste que pagar. Y tuve que pagar. Me hizo precio. No sé si era, no sé, 150 man o sí, 200. Y terminé pagando la mitad porque tenía buena onda y porque ya había laburado ahí. Claro, tenías esa ventaja. Claro. Qué lindo cuando labura ¿la barra? En el Múnich. Sí. Qué linda época. Linda época. Explotado de gente. No paraba de conocer gente porque la verdad que sí, me pasaba iban a ser a mí. Todos los amigos, todas las amigas se sí, iban a hacer para. O amigos de ahí de la noche. ¿Eh? O amigos de cruzarse ahí en la noche. Y también de barra. Pasaba mucho eso, sí. Compañero de barra. Ah, también. El Ari sí, y también de DJ hasta que llegaba claro, Mariano Mascioli. Sí, estaba con sus clásicos. El Ari ahí seleccionando música. En la barra José. El Josh Wallish, el Mendo también. Sí. Así que época. Linda gente que. Sí, con el amigo el Pitu. Yo me acuerdo que yo trabajé un par de años en la pizzería que está acá cerca de la radio. Sí. Rocco Pizza. Y me dice un día: Moto, vamos un ratito al Múnich. Un ratito, porque no. mañana tengo que madrugar. Claro. Ese ratito se nos hacían las 5 de la mañana, 5 y pico. El Pitu tiene unas anécdotas. Nos tomábamos, mirá lo que pedía, todos veíamos fernecito, gancia, cervecita. No, nosotros íbamos derecho al tinto. Al tinto, al... Ya tomamos un vinito ahí, ¿viste? ¿Estaba charlado, la copa de vino? Sí. Claro. Un día lo tenemos que tener al Pitu acá. Lo tenemos que traer, vamos a poner, ¿eh? Como objetivo de acá, objetivo. Fin de año. Una noche tiene que estar el Pitu contando anécdotas. Que nos cuente sus experiencias en la noche de Tres Arroyos. Así que... ¿También? No, que estuve yo acá. Claro. Olvídate. Pero no, pocas anécdotas. ¿No tenés alguna anécdota de la noche? La noche de Tres Arroyos. Algo que te haya pasado. El Pitu tiene un accidente increíble. La verdad que cinematográfico. Sí, por suerte la sacó barata, pero... Sí. Que iba ahí con mi amigo Relmo y un par más. Qué grande. Ah, lo vamos a charlar. Sí. Bueno, Relmo que también tiene que ponerse con óxido, pizzería ahí. Sí, ¿no? Relmo se tiene que jugar y poner una publicidad cuando abra al público. ¿Por qué no? Claro. Le vamos a hacer la invitación que venga previo a esa inauguración. Lo vamos a invitar para que venga, charlamos un ratito y nada, y nos comentan cómo le está la yendo. La inauguración y todo. Claro. Vos sabés que uno que no le está yendo bien es a nuestro presidente de la nación, que además de que, bueno, el país está hecho un caos económicamente y ahora socialmente, porque la verdad arden llamas. La estamos pasando mal, este ajuste está pegando a todos los sectores, menos a los que están allá arriba, ¿no? Sí, sí. Que están chochos con Milei. Pero, bueno, él anunció su separación de Fátima Flores. Vi una publicación, lo tomé con pinza. ¿Sabés qué dijo? Sí, ¿qué dijo? A él, léeme vos. Decidimos terminar nuestra relación. Bueno, así que quedó solito, o con la hermana, ¿no? Ya que lo presentaban como su mujer cuando fue al Vaticano. No. ¡Karina! ¡Qué personaje! ¡Mamadera! ¿Qué opinás vos del presidente? ¿Qué opinás del presidente Milei? ¿Qué te parece estos 4 meses que lleva de presidente? Yo lo voté. Sí, ¿y qué te parece? ¿Lo que está haciendo? ¿Cómo la está yo? Había que hacer un ajuste, pero gradual. No sé si del otro lado Massa encima, sí, iba a ser también. Iba a ser gradual el ajuste. Y sí, porque también las tarifas en Buenos Aires son más baratas. Acá en la provincia y eso es más caro. Son. Y había que hacer un ajuste. ¿Por qué había que hacerlo? Sí, en este momento me hace charlar de eso. Bueno, yo te pregunto porque yo no sé. Digo, hay que hacer un ajuste, pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Yo no estoy en... no opino de política porque la verdad no estoy muy empapado. A veces prefiero escuchar. Claro. Y ambas campanas. Porque, viste, hay personas que son muy ciegos y se encierran en su pensamiento. Sí, no, el fanatismo no sirve. No, no. Y hay que ser realista y bueno. Yo tengo una posición. Pero bueno, la verdad que económicamente el país está quebrado. Sí, ya viene quebrado hace rato. Sí. Pero bueno. Pero estaban poniendo parche que... Se rompe de otro. Claro, estaban poniendo parche que dentro de todo hacía mover la cadena. Sí. Hoy por hoy la verdad que... Yo lo que no entiendo, hacen las cosas mal para la gente ahora, con los impuestos y eso, y... Para estar bien después. Así, no es raro eso. No existe. Para mí eso no existe. Es solamente una promesa, ¿no? Decir, bueno, aguantemos ahora que después vamos a estar mejor. No. Porque ya los puestos de laburo se perdieron. Y hay muchas pymes que están cerrando porque, claro, te llega una boleta de luz de 2 millones, de 3 millones. Se hace insostenible. Incluso le pegó a gente que defendió a full, ¿no? Esta candidatura que después derivó en la presidencia de Milei, como Alejandro Fantino. Que decía, ahora pagamos 5 palos y el mes que viene va a venir 8 porque le va a venir sin el subsidio. Sí. Entonces, hay algo que está mal. Tiene un poco razón, Diego, en eso de que tendría que haber sido de manera gradual. ¿no? Exactamente. Para decir, que... bueno, primero que se acomode la gente y después vas acomodando la economía. Pero bueno, nada, nos estamos yendo un poco, pero sí. Yo quiero cerrar la idea. Mucho caso al Fondo Monetario también. Claro, tenemos el ancla del Fondo Monetario Internacional que hay que ir pagando esa deuda. Entonces ellos, si vos no pagás la deuda, te van condicionando cada vez más. Exacto. Entonces el fondo te dice, bueno, dejá de gastar tanto en ministerio, en subsidio. La ligaron también las universidades, la educación. La está ligando toda la sociedad y eso hace que quede fracturada la sociedad, porque va a quedar mucha gente, está quedando de hecho mucha gente en la calle y en una situación donde se hace cada vez más difícil conseguir laburo. Tal cual. Doy fe de eso. Sí, yo lo estoy viviendo teniendo una pyme, Diego vos también como repartidor. Sí. Y lamentablemente no vemos un horizonte que diga, bueno, capaz que el mes que viene vamos a estar mejor, ¿no? No, porque ahora se desreguló el precio de internet, del cable, y así son todas medidas en contra del bolsillo del trabajador. Sí, tal cual. Pero bueno, algunos lo ven y otros no la ven. ¿Cuánto lleva de gobierno? ¿Cómo? ¿Cuatro años? Sí. ¿Cómo? ¿Cuánto lleva? Y si es del 10 de diciembre al 10 de abril tenemos 4 meses, ¿no? Sí. En enero un mes, 2 meses febrero, 3 marzo, 4 abril. En 120 días ya hizo pelota a la sociedad, ¿no? Veremos cuál es la solución. Ahora hay un paro que anunció la CGT para mayo. ¿Para cuándo era? Bueno, para mitad de mayo, me parece. Sí, el 9 de mayo. 9 de mayo va a ser el paro de la CGT. Veremos si cambia un poco, pero es una persona que está muy enfocada en seguir con el ajuste. No escucha al pueblo y las necesidades que tiene la gente. Entonces se hace muy difícil. Creo que se le va a complicar cada vez más la gobernabilidad. Ya se le está complicando mucho en el Congreso, donde él quiere sacar leyes para poder llevar adelante su plan, pero el Congreso se está poniendo firme en algunas cuestiones, como la ley ómnibus. Bueno, son todas cuestiones. Tiene así alianzas, porque no tiene diputados y senadores, muchos. Claro. Bueno, esa es la situación política. ¿Ya dónde nos llevó? Sí. Una separación de una relación amorosa, ¿no? Yo lo quería contar como algo de farándula, de decir, tengo la noticia, se separó el presidente, ¿no? Sí, no. Debe tener otra, ¿no? Debe tener otra. Pensado esto, pero se dio la charla así y bueno. Sepamos pedirle disculpas a los oyentes que quizás no tienen a esta hora ganas de escuchar política y bueno, surgió. Nos vamos con este tema dedicado a mi novia Ceci, que nos acompañó la primera hora. Es un lindo tema de Iván Noble, se llama Abrázame. Dale. Y bueno, nos abrazamos y nos despedimos hasta el viernes que viene. Los argentinos nos despedimos. Gracias por una noche más de La Noche Intrusa. Gracias, Diego, por ser parte hoy del programa. Tener. Y nada. ¿Qué te pareció esta Noche Intrusa desde adentro? ¿Cómo lo viviste? Muy linda, muy ¿cómo se dice? Amena. ¿Gustó o no gustó? El clima. Y eso que no conectamos el cartelito aire. No, ya lo vamos a conectar. Ya no. De a poquito vamos a ir agregando cosas. Así que le agradezco a la gente que también estuvo ahí. A la producción que estuvo trabajando de temprano. Un poco a las redes sociales, el teléfono y nada. Les quiero agradecer nuevamente a todos los oyentes que están escuchándonos. Y feliz cumple para Carmen. Feliz cumple, amor. Ahora voy. También dedicado para ella este abrazame. También, abrazame fuerte. Nos vemos. Gracias totales. Y gracias. Pasar la tarde así, zambullido